los que no hayan hecho reclamaciones de cantidades pueden quedarse sin cobrar nada, ¿eh? Y vamos, que cobrarla como la estamos cobrando también entra tristeza, ¿eh? Uh-huh. Porque algunas habrán cobrado 50 euros, otras 60, otras 80, y ahora en tres partes como lo está pagando. Pero bueno, lo que debería de mirar Diputación al contratar este tipo de empresas, que el servicio que nosotros prestamos tiene un gran valor, tanto para la sociedad como para nosotros como auxiliares de ayuda a domicilio, que sin cobrar hemos estado más de 5 meses y hemos estado realizando el servicio en todas las condiciones y jamás ni una mala cara ni faltar a nuestro trabajo ni incurrir en ninguna falta. Entonces, pues deberían de valorarlo más. Nos gustaría que ellos formaran, primero que estén informados y después que intenten que esta gestión se haga lo más pronto posible, porque es que allí está otra factura que le deben a Claro, y con esta factura, que no es una factura que se debe por nómina de trabajadores, sino por la subida del IPC, que tienen ellos dos facturas allí. Entonces, con esta se han comprometido y nos han pagado, que hoy mismo todos los trabajadores hemos recibido ese 39% de la nómina. Y se supone que ese otro 31%, donde están también finiquitos de vacaciones, tienen que hacerlo con esa próxima factura. Que eso es lo que queremos, que Diputación agilice esa factura antes de que termine el mes de julio. Otros temas de interés: hoy miércoles se está presentando en Ubrique la programación del Orgullo Serrano 2015. Se trata de un conjunto de actividades que se van a llevar a cabo este próximo fin de semana en Arcos de la Frontera con motivo de la celebración del Día por la Dignidad y los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transsexuales, Bisexuales e Intersexuales de la Sierra de Cádiz. La programación incluye conferencias, talleres, actos reivindicativos, conciertos y actividades culturales. Vale, pues mira, a las 12 el sábado tendremos en la Delegación de Igualdad de Arcos de la Frontera, que está en la calle Algodonales, tendremos una conferencia que se llama La homosexualidad en el mundo rural, del mariquita de pueblo al homosexual reconocido, estigma o estatus social, y esta conferencia la va a dar Joaquín Ramón Gómez. Joaquín es un activista social y también LGTBI de la localidad de Grazalema y también de Benamahoma, que él ha sufrido en sus propias carnes pues la homofobia dentro de su entorno. Y bueno, pues él hizo un estudio sobre la homosexualidad en la Sierra de Cádiz y bueno, pues nos viene al dedillo esta conferencia para que la imparta dentro de la jornada del Orgullo Serrano. Uh-huh. Y después a la 1 de la tarde pues tenemos un taller que se llama Derechos Humanos y Homofobia, que lo imparte Esperanza Moreno, que es de la Federación Andaluza Arcoíris, que es la Federación de Gay y Lesbiana. Este taller ya se ha impartido en institutos de la Sierra de Cádiz. Me consta que se ha impartido en Arcos, en Villamartín y en Espera. Y bueno, pues queríamos pues que este taller se trasladase también a los adultos, sobre todo centrado en gente que trabaja con adolescentes, gente que trabaja en la administración municipal. Es decir, que lo aconsejo muchísimo pues a los técnicos y a las técnicas del Ayuntamiento de Ubrique, por ejemplo. Uh-huh. Porque van a aprender mucho de cuando ven que hay casos de homofobia en su entorno laboral, cómo tienen que actuar, qué es lo que tienen que hacer. Es muy didáctico este taller y yo se lo recomiendo pues encarecidamente a todo el mundo que crea que tiene que saber un poco más de lo que es la homofobia en el ámbito laboral, en el ámbito pues en el que nos movemos todos y todas. Y después a las 7 de la tarde pues haremos un descanso, y a las 7 de la tarde tendremos una concentración por la dignidad y los derechos de las personas LGTBI de la Sierra de Cádiz. Será en el Paseo de Andalucía, en Arcos de la Frontera, y se leerá un manifiesto. Y más tarde, a las 8:30, pues tendremos un concierto de la Banda del Alambre, que es una banda de Prado del Rey, y será pues justo después de la lectura del manifiesto. La lectura del manifiesto se hará en un templete, que es así como un pequeño escenario que tenemos allí en el Paseo de Andalucía en Arco. Y ya después de esto, pues sí que pasamos a la celebración. La celebración pues será a las 9:30, tendremos una cena y un concierto en el bar El Paquetito, que está muy cerca del Paseo de Andalucía, El concierto será, la banda se llama Wind Syndicate y la verdad es que es muy divertido, así que invitamos a todos y a todas a que se pasen por el paquetito. Tendremos allí una mesa preparada para que todo el mundo pueda, pues, cenar tranquilamente. Y después a las 12, pues, tendremos la primera copa, pues, la haremos en la Tetería Baber, que es en la calle Corredera. Tendremos una oferta especial, toda la gente que venga, para apoyar al Orgullo Serrano, se le dará una chapita a todo el mundo, así que con esa chapita, pues, tendrán descuentos en la Tetería Baber. Y finalmente, pues, sobre la 1:30, 2 de la madrugada, pues, nos iremos al Bar Castro, que tendremos la Fiesta de la Diversidad. El Bar Castro, pues, también se ha visto incluido dentro de esta celebración, y bueno, pues tendremos ahí una lista de música especial para nosotros, y ya, pues, terminaremos la noche como celebrando que el Orgullo Serrano. Pues el domingo 28 de junio seguiremos celebrando un poco, por la mañana dormiremos un poco todo lo que hagamos el sábado, así que a las 2 de la tarde tendremos una comida en la Taberna de Jóvenes Flamenco, que es en el casco antiguo. Precisamente ellos nos van a invitar, como el año pasado, a una paella a toda la gente que vengamos, así que solo pagaremos las bebidas, pero la comida será gratis. Uh-huh. Y será una paella. Y después, por la tarde, a las 5 de la tarde, pues seguiremos reflexionando y tendremos en el Mesón La Parrilla, que es en el Camino de Borno, una conferencia que se llama Diversidad de Género y Transexualidad, que la impartirá Alex, de Aleas Cádiz. Aleas Cádiz es la organización LGTBI de Izquierda Unida a nivel provincial, y vendrá, pues, precisamente Alex, que es un chico transexual, y vendrá, pues a darnos un poco unas pinceladas de lo que es la diversidad de género, la transexualidad. Y en esta misma charla, pues, también estará la conocida Manolita Chen, que nosotros hemos querido invitarla, pues, porque creemos que es un referente en la Sierra de Cádiz respecto a lo que es la transexualidad. Así que también, pues, ella estará allí y nos hablará un poco de su experiencia personal sobre lo que es la transexualidad en la Sierra de Cádiz. Más tarde tendremos una merienda y finalmente a las 7, pues, tendremos en el mismo sitio un cineforum documental, con el documental de Documentos TV, El Sexo Sentido, y después también otro documental que se llama El Test de la Vida Real. Tenemos pensado subir al ayuntamiento, ver si es posible a la alcaldesa y al concejal, y bueno, también queremos pegar unos carteles y repartir, dar a conocer en realidad lo que es el evento aquí en Ubrique, y que pueda participar gente de Ubrique y de toda la sierra. Uh-huh. Y que no solo haya participación del colectivo homosexual, sino que también heterosexuales, de todo, vamos, estará abierto a todo el mundo, que no es solamente algo para celebrar, sino que es más bien reivindicativo y crear conciencia de toda la población de la Sierra de Cádiz. Otros temas de interés: desde la presidencia de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España se informa que mañana jueves 25 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde en el Colegio Reina Sofía, habrá una charla coloquio a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que versará sobre el tema El secreto de la salud, a la que quedan invitados no solo sus asociados, sino el resto de asociaciones locales y cuantas personas estén interesadas en este asunto. Por su parte, la Coral Locuris Populi también informa que van a ofrecer un concierto este viernes, día 26, a partir de las 9 de la noche en la Ermita de San Pedro, donde se van a interpretar temas tan conocidos como Carmen de Bizet, así como música de películas. Y para finalizar, les recordamos que esta tarde se celebra pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ubrique, será a partir de las 8 de la tarde, con el siguiente orden del día: dación de cuenta de la constitución de grupos políticos, dación de cuenta de decretos de la alcaldía sobre la junta de gobierno local, tenientes de alcaldesa y delegaciones, periodicidad de las sesiones plenarias, creación y composición de comisiones informativas, nombramientos de representantes en órganos colegiados, determinación de cargos con dedicación exclusiva y cuantía de las retribuciones, asignación a grupos políticos de dotación económica, asistencia a órganos colegiados e indemnizaciones, y determinación del número, características, retribuciones del personal eventual. Será esta tarde a partir de las 8 en la Ermita de San Pedro. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.